ver si andamos bien. Entre Jamina y Rosa, en el parque sevillano. Entre Jamina y Rosa, cantaba ya mi fandango. No cantes que estoy llorando. Cuando chico la banda.